empiezas a escuchar el presente, llegando una señal de repente, buscando que encontrar simplemente el tiempo, aclarando tu mente. Deja tus pasos bailar, siente tus brazos volar, hazte consciente de tus momentos. Y cuando empiece a vibrar y ya no puedas parar, entre las hojas, sobre los vientos, voy soñando el tiempo, yo voy, no vivo de mis lamentos. Soy el flotador de la luna, sonido prendido, atento. Suena fuerte el latido, sensaciones sin control. Se desborda una oración, confesiones en calor. Deja tus pasos bailar, siente tus brazos volar, sé consciente de tus momentos. Y cuando empiece a vibrar y ya no puedas parar, entre las hojas sobre los vientos, voy soñando el tiempo, yo voy, no vivo de los lamentos. Soy el trotador de la luna, sonido prendido, atento. Voy soñando el tiempo, yo voy, no vivo de los lamentos. Soy el trotador de la luna, sonido prendido, atento. Hola amigos, bienvenidos a la edición 632 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, nos pueden escuchar a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los martes y sábados desde las 10 a.m. Lo escuchan entrando a www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, nos escuchan a través de FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19 horas, entrando a www.radiofmplay.com.ar. En España estamos saliendo a través de asaltomataradiorock.com los martes a las 19 horas y los miércoles a las 13 horas. Y lo escuchan entrando a www.asaltomataradiorock.com. En España también salimos a través de Sol y Rabia Radio los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. Y pueden escucharlo a través de www.solyrabia.com.

Demonauta, banda chilena que se formó entre 2007 y 2008, nos trae la canción Tinto. La banda peruana Cómplices Eternos, que se formó el año 2007, nos trae el tema En aquel sofá. Vulgar, tienes que mentir. Ahora vamos hasta Alajuela, Costa Rica, para escuchar a Bajo Custodia con la canción De Cabeza. Los saluda Jorge, ya cerrando un poco el año, en breve ya es Navidad y los dejo hoy con este inicio de este set con algo de Kill Amigo. Acaban de sacar un EP que es un poco un cierre de ciclo con esta banda y lo dejo con la canción Kill Amigo. Siempre. Bien, esta banda definitivamente se despidió hasta nuevo aviso. Una banda interesante, es ecuatoriana, el nombre es Sexores. Estuvieron radicando un poco en México también, del cual sacaron un disco interesante que se llama Salamanca, y lo dejo con el tema Volantia. Esta banda es peruana, acaba de cumplir hace poco 10 años. Procrastinación 1, yo 0, desde Lima, Perú, y el tema es Bombas de Tiempo. Bien, esta banda es Pirámides desde la Argentina, acaban de estrenar un álbum que se llama Amalgama, una interesante producción de la cual les traigo el single que se llama Atlántida. De la banda Estación Abisal de Huancayo, Perú. Es un tema un poco extenso, un poco que le da también el cierre al disco, el cual mantiene en donde está esa canción. La canción es Retorno Nocturno. Thank you. bien, cierro este set musical con la gente de Pulso Natural desde Chile, una interesante banda, el cual acaban de tener un sencillo llamado América Unida. América Unida. Tiempo, donde la yareta entregó el fuego a los ancestros. Pueblo andino, Pachamama tierra hoy mantiene su dialecto. Quechua y aymaras viven hoy en complemento. Sobreviven en Babilón, cultivan su alimento. En una bandera de los pueblos andinos no reconocen fronteras. Somos la misma sangre y nos une la cordillera. Llamas y vicuñas corren libres donde quieran. En esa era, una bandera de los pueblos andinos no reconocen. En fronteras, somos la misma sangre y nos une la cordillera. Llamas y vicuñas corren libres donde quieran en la cordillera. Libertaria y combativa. América Unida. Ayer saqueada y dividida. América Unida. Hoy por tu raza defendida. Hermano boliviano, peruano, ecuatoriano. Somos una misma raza empuñando la mano. Con la fuerza del Estrarú, Calpulli, Campbell, Antrarú, el valor de Galvarino, nunca nos intimidaron. De norte a sur, de este a oeste, se levanta mi gente valiente. Hoy las naciones se levantan a un solo color. Una sola raza, un pueblo altiplánico. Hoy las naciones se levantan a un solo color. Este dúo se formó en Madrid, España, se llama Fucking November y nos trae la canción Abandonado. Me ha dejado abandonado y hasta